Podcast en concreto vincula con una entrada en mi blog donde hablamos de por qué los psicólogos no se enteran. La entrada se llama así porque los psicólogos no se enteran y ahí podéis ver que hablo de una particularidad de nuestro oficio, del oficio de los psicólogos, y es que muchas veces encontramos que vienen personas a consulta diciéndote que ya han consultado con montones de profesionales, psicólogos y, por suerte, por desgracia, terapeutas de otro tipo también, y que ninguno de ellos parece estar capacitado para solucionar el problema que les presentan. Decir que yo me he especializado en trauma, específicamente en abusos sexuales en la infancia y en su relación con otras violencias, y es verdad que la mayoría de personas que me plantean esto son personas que han sufrido abusos o que en general están traumatizados. Pero no se limita solamente a esto. Puede haber otras personas que no hayan padecido trauma y que vengan a consulta por otras razones y que igualmente encuentren que les resulta difícil encontrar un psicólogo que sepa ayudarles, que pueda ayudarles de verdad. Este es un cuestionamiento que ya cada vez más se hacen muchos psicólogos. Precisamente qué está fallando en las técnicas que utilizamos para que haya un número tan grande de personas que dejan las terapias o sencillamente por qué no funcionan. Algunas colegas psicólogas que tengo me lo han comentado a sí mismo. Yo aplico todo el protocolo paso a paso. Mi cliente es muy aplicado y se empeña en hacer todo lo que le digo, sigue mis instrucciones, sigue el protocolo y finalmente descubrimos los dos que no está sirviendo de mucho el sistema. ¿Por qué no funciona si estamos aplicando el protocolo? O bien funciona aparentemente en los primeros meses y después, al cabo de 6 meses o X tiempo, en la terapia o incluso ya habiendo dejado la terapia, los síntomas vuelven. Cada vez hay más psicólogos que se cuestionan la misma cosa. ¿Cómo es posible que yo esté siguiendo el protocolo, los protocolos que me han dado, que me han enseñado en la universidad, en los 4 o 5 másters que he hecho, etcétera, etcétera, y que esto siga sin funcionar? Porque es verdad que muchos de mis colegas están aparentemente muy bien formados, ¿eh? Y tienen efectivamente 4 o 5 másters o 2 másters y 3 cursos de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cursos, cursillos, cursos de posgrado, másteres, etcétera, etcétera. Y si hablando de estos colegas que están tan bien formados, la conclusión a la que llegamos es que finalmente hay un porcentaje importante de personas a las que no pueden ayudar y que salen de consulta igual que entraron, ¿eh? O aparentemente bien, pero seamos honestos, al cabo de X meses vuelven los síntomas, entonces es que algo está fallando, es que en toda esa montaña de información a la que nos someten, en todos los másteres obligatorios o no, en la carrera, en los cursos de posgrado y en los 1001 cursos que podemos encontrar para psicólogos, algo está fallando que está evitando de alguna forma, lo que está limitando que podamos llegar al núcleo del problema y ayudar de verdad a estas personas. La pura realidad, y algo que muy pocas personas saben, y eso incluye a la mayoría de los psicólogos, es que en la carrera de psicología en España y en todos los países del mundo, porque yo particularmente soy de España, pero lo he visto en otros países, no nos forman en trauma. Y digo que muchos psicólogos incluso tampoco saben esto, porque puesto que no están formados en trauma, el psicólogo medio ni siquiera entiende que tiene que estar formado en trauma, porque el trauma no aparece en sus vidas por ninguna parte. No hacen la vinculación entre los síntomas que presenta el paciente o el cliente o los diagnósticos del DSM o del CIE con el trauma, no vinculan. Digamos que el psicólogo medio no conoce la existencia del trauma. Somos muy pocos los que estamos formados en trauma. E incluso los que sí conocen la existencia del trauma, pues tampoco le dan la importancia que merece. El hecho de que los psicólogos no estén formados en trauma es una verdadera desgracia, puesto que en la vida los seres humanos sufrimos miles de experiencias que pueden ser traumáticas. El propio parto, sin ir más lejos, puede ser traumático tanto para la madre como para la criatura. Y ya de entrada llegas a la vida con un trauma en ese cerebrito que ni siquiera está formado todavía, ¿verdad? Desde ahí hasta que morimos de viejos podemos vivir y experimentar montones de experiencias, montones de vivencias que nos van a poner en una situación traumática, que nos van a hacer experimentar el trauma y que nos van a dejar, a no ser que hagamos algo para remediarlo, en un estado de estrés postraumático para el resto de nuestra vida. Evidentemente no es lo mismo estar traumatizado porque tus padres se divorciaron cuando tenías 5 años, que efectivamente puede causar trauma, que el trauma que puede sufrir un superviviente de abuso sexual en la infancia al que le han violado todos los días de su vida, desde los 3 hasta los 10 años, o desde los 6 meses hasta los 16 años, o desde lo que sea. Es decir, claro que no es igual, pero en cualquier caso hablamos de trauma. La diferencia es solo una diferencia de grados. ¿Y a efectos de terapia qué significa todo esto? Pues significa que la mayoría de las personas que van a entrar por la puerta en tu consulta, cuando eres psicólogo, son personas que están de alguna forma afectados por el trauma. El otro gran problema que presentan las personas que buscan ayuda psicológica es el apego desadaptativo. El apego sí se estudia un poco en psicología, en las carreras, y depende ya del tipo de la universidad a la que vayas o del tipo de posgrados que hagas, etcétera, vas a estar mejor o peor formado en apego. Pero solamente en la teoría, es decir, vas a seguir sin estar formado en la solución, en solucionar esos problemas de apego. Entonces tenemos por un lado personas que padecen trauma y por otro lado personas que padecen trastornos de apego. Y en medio tenemos el trauma de apego, que también es muy común en supervivientes de abuso sexual en la infancia. Después hay otras cosas, claro, hay duelo, hay problemas en las relaciones interpersonales, etcétera. Pero cuando rascas un poquito la superficie del problema básico que te presenta la persona en consulta, te das cuenta de que efectivamente en un porcentaje muy alto estamos hablando de una de estas dos cosas o de las dos a la vez. Y es una auténtica desgracia que los psicólogos no estén preparados para tratar a este tipo de personas. Y cuando digo tratar a este tipo de personas me refiero a realmente reprocesar ese trauma, reprocesar ese apego desadaptativo que hace que la persona no se pueda relacionar con otras personas de forma normal, de forma natural y espontánea. Porque sí, claro que hay montones de terapias y escuelas terapéuticas que sanan el trauma o curan las heridas emocionales o etcétera, como lo queráis llamar, ¿verdad? Pero siendo claros y siendo objetivos, y esto los que conocen este tipo de terapias y los que empiezan a saber sobre trauma lo entienden perfectamente, siendo claros, lo que tenemos es que si no reprocesas el trauma, si no integras ese cerebro, si no vas al núcleo del problema e integras el problema, el trastorno de apego o el trastorno de trauma que tenga esa persona, te vas a quedar como estabas. Esa persona se va a quedar como estaba. Saldrá de la terapia 2 semanas después, 2 meses después o 2 años después con el trauma intacto. Si tú no tratas el trauma, el trauma se queda ahí. Sigue desarrollándose, sigue su curso, como si nada pasara. Y ese cerebro morirá de viejo siendo un cerebro traumatizado. Esto representa una auténtica desgracia en un mundo donde cada vez es más fácil que los niños, los adolescentes y los adultos también sufran trauma, en un mundo violento donde encender la televisión solamente, solo ese gesto ya puede generar un trauma en un niño. El por qué los psicólogos no están formados para tratar trauma es un tema que da para otro podcast y para muchos podcasts, de hecho, y para un largo debate, ¿eh? Y para discutir y debatir mucho, y ojalá se llevara a cabo ese debate, ¿no? Ojalá se empezara a hablar, ojalá se empezaran a cuestionar los psicólogos por qué no se estudia trauma en las universidades, por qué no nos forman adecuadamente en las universidades. Y para empezar, ¿por qué no informan a los psicólogos de que están mal formados? Habrá psicólogos que escuchen este podcast y dirán, ¿de qué está hablando esta mujer? Y que no comprenderán nada de lo que estoy diciendo, probablemente piensen que estoy diciendo tonterías porque su fórmula están convencidos de que funciona y están convencidos de que esto que yo estoy diciendo es mentira, es decir, que no hay tantas personas traumatizadas en el mundo y o bien que su fórmula cognitivo-conductual o del tipo que sea, funciona. No es mi intención entrar a pegarme con otros colegas sobre si su fórmula funciona o no funciona. Yo me baso en lo que las personas a las que trato me dicen desde hace mucho tiempo. Antes incluso de ser psicóloga, antes de terminar la carrera y antes incluso de empezar la carrera, yo ya trabajaba con víctimas de forma voluntaria. Llevo muchos años trabajando con víctimas, primero con víctimas de malos tratos y después con víctimas de abusos sexuales en la infancia. Y no es casualidad este orden. No es lo que yo diga, es lo que dicen las víctimas. Es algo que ocurre de forma sistemática. Entran una y otra vez en consulta en la mía y en la de muchos colegas con el mismo discurso. Me han tratado muchos y ninguno me puede ayudar. Estoy igual. Sí, me ha ayudado un poco. No, ahora reflexiono más. No, ahora controlo mejor mis tal. Sí, pero al final el trauma sigue ahí. Entonces, antes de ponerte a la defensiva, si eres un psicólogo y estás escuchando esto, cuestiónate si de verdad tu fórmula terapéutica es tan perfecta y si de verdad da los resultados que te han dicho en la universidad que te dan, si de verdad da los resultados que te han contado en todos esos cientos de estudios que se han hecho maravillosos para probar la eficacia de esa fórmula terapéutica, o si vale más para ti los resultados que tú mismo estás obteniendo en consulta con tus pacientes. ¿Qué vale más para ti? Un estudio que se ha hecho en un país que a lo mejor no tiene nada que ver con el nuestro o que se ha hecho en el nuestro, pero que a lo mejor no es un estudio que está bien hecho o que está subvencionado por una empresa o institución a la que le interesan unos resultados X. ¿O te interesa más lo que te está contando tu cliente? ¿Te interesa más la experiencia que están teniendo los clientes que se sientan delante de ti a contarte cómo la psicología no ha podido ayudarles? Esto es lo que uno tiene que sopesar. Esto es lo que uno tiene que ver como psicólogo, en tanto que psicólogo, porque los psicólogos tenemos una gran responsabilidad. La psicología bien hecha, llevada a cabo de forma profesional, en pocas palabras, la psicología que reprocesa trauma, salva vidas. Lo demás, no sé qué hace. E insisto, el por qué las cosas son así son tema de otro debate y quizás haga algún día un podcast interesante sobre el por qué no nos forman bien en las universidades, que hay un por qué, y de hecho cuestiónatelo. ¿Por qué no nos forman en trauma en las universidades cuando es la mayor afección psicológica de las personas en todo el mundo? En ninguna universidad del mundo. Cuestiónatelo tú, empieza a cuestionártelo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no nos han formado en trauma? Pregúntale a tus profesores a ver qué te dicen. Pregúntales por qué en la universidad no se habla de la violencia sexual que padecen los niños, de los astronómicos y terroríficos porcentajes de niños que sufren abusos sexuales en la infancia, que suben del 20% en la población. En todo el mundo, ¿eh? Pregúntales por qué no estudiamos el trauma. El estrés postraumático, la vinculación entre los abusos sexuales y los malos tratos, los abusos sexuales en la infancia, los malos tratos en la edad adulta. Pregúntales por qué no te explican en la universidad que muchos de los diagnósticos del DSM y del CIE que nos intentan inculcar con tanto empeño, en realidad son síntomas de violencias, síntomas de abusos sexuales en la infancia o síntomas de malos tratos graves o de barbaridades de otro tipo, ¿eh? Por ejemplo, la fibromialgia. ¿Cuántos de vosotros que me estáis escuchando sabéis que la fibromialgia está muy vinculada a los abusos sexuales en la infancia? ¿Cuántos lo sabíais? ¿Ves? De hecho, esa enfermedad per se no existe. Cuando lees los síntomas de la fibromialgia lo ves rápidamente. Son síntomas de personas que han sufrido abuso sexual en la infancia o como poco violencias en la infancia. Entonces, antes de reaccionar contra mí o en la defensa de tu fórmula terapéutica perfecta, reflexiona un poco sobre la pertinencia de estudiar trauma en la universidad y el por qué no nos hablan de trauma en la universidad. Antes de decirme nada a mí, ¿verdad? Que yo no tengo la culpa, soy solo la mensajera, ¿verdad? Y ya que estamos reflexionando sobre por qué no se estudia el trauma en la universidad, hablemos de las consecuencias que eso tiene para la población. Una población que no puede recibir la asistencia correcta para reprocesar su trauma es una población que arrastrará el trauma el resto de su vida. Y así nos encontramos con personas que han sufrido violencias o abusos en la infancia o en su adolescencia o que han vivido una experiencia traumática del tipo que sea, accidente, fenómenos naturales, terrorismo, etcétera, y que en la edad adulta encuentran que tienen dificultades que otras personas parecen no tener, ¿eh? Y buscan ayuda y no la encuentran. ¿Qué pasa con estas personas? Que siguen haciendo su vida como pueden. Unos problemas les llevan a otros porque no saben resolver problemas. Tampoco a ellos les han enseñado. Y siguen como pueden. Y puesto que unos problemas llevan a otros, al final se encuentran con que su vida es un puro problema y no tienen a nadie a su alrededor que pueda ayudarles a gestionar no solamente estos problemas aparentes que tienen en su vida, sino el origen de todos aquellos problemas, el origen de todo que está en el trauma. Porque es verdad que muchas personas se sientan ante ti y te explican que sus problemas empezaron cuando conocieron a su pareja, por ejemplo, que tienen un problema de relación de pareja, cuando en realidad esto no es cierto. Lo que le ocurre a esa persona es que tiene un problema grave de apego o de trauma de apego incluso, que se generó a los 6 años cuando tuvo una relación X con sus progenitores, y eso le ha llevado a esa persona a no saber relacionarse con las personas del otro sexo y por eso tiene problemas de pareja. Si yo no sé tratar a esta persona y no sé ver el fondo de la cuestión y no me doy cuenta de que aquí hay un trauma y es lo que ocurre en la mayoría de los casos, voy a ayudar a esa persona aparentemente, me voy a quedar en la superficie, le voy a ayudar a que desarrolle unas pautas, le voy a ayudar aparentemente a que resuelva su problema de pareja o incluso voy a inmiscuir a la otra parte de la pareja, cuando a lo mejor no tiene nada que ver en el problema original, y voy a darle estas pautas y vamos a practicar y va a aprender un comportamiento nuevo, aparente, etcétera, etcétera. Sí, muy bien, en lo comportamental puede haber unos cambios, pero el trauma sigue ahí y va a seguir ahí. Y el problema de apego también sigue ahí, el trastorno de apego que sea. Porque eso no se cura con pases de magia. Y vamos a hablar, claro, eso no lo cura. Y eso no lo arregla la cognitivo-conductual. Los conductuales, cognitivo-conductuales y todas las ramas cognitivas y conductuales, estáis eternamente peleados con los psiquiatras y con los psicoanalistas, ¿no? Porque claro, aquello no servía, era una basura, ya lo sabemos todos, pero es que esto tampoco sirve. Es que atacar el psicoanálisis defendiendo la cognitivo-conductual es caer en la misma trampa en la que cayeron aquellos. El psicoanalista cae en la trampa de pensar que realmente su fórmula funciona, ¿no? Y que hablar cura, ¿no? Cuando ya todos sabemos que esto es falacioso, ¿no? Pero es que el cognitivo conductual está cayendo en la misma trampa pensando que su fórmula funciona. Y de nuevo, no matéis al mensajero. Preguntad a vuestros propios clientes. Pero no les preguntéis cuando están en terapia y todavía dependen emocionalmente de vosotros. Preguntadles 6 meses después, 1 año después. O preguntadles después de que esos clientes hayan hecho una terapia reprocesadora de trauma después de vosotros y observad los resultados. No me lo digáis a mí, decídselo a ellos, preguntadles, abrid los ojos, informaros en trauma, preguntad a otros colegas qué está pasando ahí fuera, ¿eh? Y vosotros mismos lo veréis. que no tiene sentido buscar un adversario en el psicoanálisis cuando en realidad el adversario lo tienes en casa. Es absurdo. Bueno, terminar este podcast, que no me quiero enrollar tanto, diciendo que más a los clientes que a los psicólogos, que entiendan, si es que es su responsabilidad entender, que habría que verlo, que cuando se enfrentan a un psicólogo que no sabe darle respuestas o a una psicóloga que no sabe darle respuestas y que le da unas pautas que no le sirven para nada, que entiendan que eso es la consecuencia de una formación deficitaria que recibimos en la universidad, que no está hecho a propósito, no está hecho a propósito por los propios psicólogos, por los que manejan las universidades, no lo sé, pero desde luego por los psicólogos no está hecho a propósito. Y que si te tratan con una fórmula específica que luego resulta que no funciona, no es algo que estén haciendo porque no quieran ayudarte, es algo que están haciendo porque honestamente creen que esa es la fórmula que te ayuda. Que esa es la fórmula que te va a ayudar. Y de hecho es la única fórmula que conocen la mayoría. Porque de la misma forma que antes nos vendían el psicoanálisis como la panacea, ahora nos están vendiendo la cognitivo-conductual como la panacea. Y al final lo que experimenta el cliente que se sienta ahí es exactamente lo mismo. Es un seguimiento de pautas, es una inversión de su tiempo, de su dinero y de su energía, que al final desemboca en nada. Porque al final estas terapias tampoco les pueden ayudar. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero no haber levantado demasiadas ampollas, o sí, espero haber levantado demasiadas ampollas. Espero que se empiece a debatir y hablar ya de la pertinencia, insisto, de estudiar trauma y de exigir que nos enseñen, que nos informen en trauma en las universidades. Y del por qué no nos lo enseñan ya. ¿Por qué no estamos siendo formados ya desde hace 100 años en trauma? Porque esto se conoce desde hace más de 100 años, Que no se estafen. ¿Vale? Bueno, un saludo, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.